Yo no sé si quiero, no los voy a presionar más, si nos quieren encantar, sí, pero quería cerrar con qué sueñan, agua, digamos, con qué se proyectan, desde si quieren, desde el CES, desde el lugar que usted, con qué sueña, me parece. Y bueno, más que nada con terminar la secundaria primero, que nada, que es para algo lo que vamos. Creo que también lo que aspiramos a que nos abra una puerta más, ¿entendés? Quizás en lo que nos gusta, nosotros por ejemplo lo de la música. Gracias al CEN podemos, si Dios quiere, vamos a tener ese espacio. Y nosotros tenemos conocidos que gracias a ese espacio que nos van a donar, en otros lados se nos pueden abrir otras puertas y así. Más que nada, a futuro, si Dios quiere, podremos hacer eso, y eso es más o menos lo que estamos planeando ahora. Y bueno, grabar nuestros temas, obviamente, estamos escribiendo, nosotros hace mucho tiempo escribimos, pero nunca se nos dio por sentar cabeza y decir, bueno, vamos a escribir algo para un álbum de onda. Fue como que primero recolectar información, hacer de la bola de nieve cada vez más grande, y cuando sintamos que estamos listos, lanzar todo. ¿Ya tienen estudio de grabación, manager y eso? Nada. Tienen que hablar con el de barba ahí, con él. Sí, con él. ¿Ah? El maestro del sonido. Tienen que hablar con él. La verdad, bueno, hemos ido a pagar estudios, hemos grabado temas, pero han sido como relajados ahí, nada serio y nada formal, por así decirlo. Claro, es más como para ir agarrando experiencia, ¿no? Y ir sacando como esa vergüenza, ese miedo que a veces tenemos, ¿no? Porque, o sea, yo la primera vez que entré a un estudio como que me sentía ahogado. Era algo nuevo para mí, ¿no? El pánico ese. No lo llamaría pánico, sino lo llamaría como una especie de no sé, nerviosismo, claro. Desprenderse un montón de cosas, claro, también, claro, ¿no? Es que una cosa es, o sea, estar frente al público, hacerlo a capela. No te sentís la voz, solamente te encerrás en cantar y vas largando, ¿entendés? Lo demás que escuchan, y si les gusta, genial. Es diferente escucharte a vos mismo en un estudio estando solo con otra persona más, ¿entendés? Es como un lugar más cerrado, ¿no? Hay que profesionalizarse un poco. ¡Que canten! está acá preparando su garganta la compañera Meli. Y mientras ella se va preparando, porque ya vamos a ir cerrando, porque se va el programa, ya conocemos cómo funciona. Hay que ir a la tanda, se termina la primera hora. Yo personalmente quiero agradecer a la señora directora del CENS, nuestra querida Paula, Paula Corso, que siempre nos apoya y nos acompaña en todas las iniciativas que hacemos. Y a todos la familia enorme que es el CENS 3415, porque cuando cada profe propone algo, están todos dispuestos y todas dispuestas. Las preses, los celadores, el gabinete pedagógico, la DIRE, todos los profes hacen siempre poniendo un granito de arena para que todo salga bonito y que los estudiantes lo pasen lo mejor que puedan en ese trayecto.